Gracias por todo. Dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. ¿Y tú, das gracias por todo? Jesús nos dio un ejemplo a seguir. Él dio gracias en las peores circunstancias. Dio gracias por el pan y el vino que le sirvió a sus discípulos en su última cena antes de su muerte. Estos elementos representan su cuerpo y su sangre. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Mateo 26, versículo 26 y 27. ¿Cómo es que daba gracias al Padre por su propio cuerpo quebrantado, su propia sangre derramada? Solo es posible si miraba el sufrimiento y la muerte con ojos que veían desde una perspectiva eterna. Con nosotros, la única forma en que podemos dar gracias siempre es intentar ver las circunstancias difíciles desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que significa la frase dando siempre gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si David viviera hoy, tal vez hubiese escrito una alabanza en forma de salmo, más o menos como esta. Alabad al Señor. Alabadle por el glorioso brillo del sol. Alabadle por la lluvia. Alabadle cuando vas a la iglesia. Alabadle cuando estás sano. Alabadle cuando estás enfermo. Alabadle por tu trabajo. Alabadle mientras descansas. Alabadle cuando estudias. Alabadle por tu salario. Alabadle por tu vida. Alabadle por tu cuerpo. Alabadle cuando abres tus ojos por la mañana. Alabadle cuando lo cierras por las noches. Alabadle por la comida para llevar a casa. Alabadle por tus padres y los hijos. Alabadle por tus hermanos. Alabadle cuando tienes 9 años. Alabadle cuando tienes 90 años. Alabadle en la reunión familiar. Alabadle en la quietud de tu habitación. Alabadle por lo que te da. Alabadle con bocinas, tambores y címbalos. Alabadle con tu corazón y tu voz. todo lo que respira, alabe a Jehová. El día que está aún por venir, o el que acaba de terminar, pueden ser nublados y tormentosos. Pero Dios te ha regalado 86.000 segundos hoy. ¿Has usado alguno para agradecer? ¿No? Ahora tienes la oportunidad para alabar y bendecir a Dios, tomar su mano y andar en sus caminos. Alzar tu voz a Él y decir: gracias por todo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén.